Mañana kermesera y vamos a hablar con una trabajadora de la cadena de heladerías Grido, porque hay un grupo de trabajadoras y trabajadores que no están cobrando sus salarios como corresponde. Han pedido no identificarse individualmente porque son un colectivo que viene haciendo este planteo, así que vamos a saludarla y a preguntarle para que nos cuente qué es lo que está pasando exactamente. ¿Nos escuchás? Sí, hola, buen día. Sí, escucha. Bueno, buen día. Contanos cuál es la situación y qué es lo que están reclamando. Bueno, la situación arranca de marzo, desde la cuarentena. Si bien 10 días de marzo no se trabajaron, hasta el 20 de marzo las heladerías estuvieron abiertas y se volvió a retomar con delivery, el 2 de abril. El mes de marzo todavía no lo hemos cobrado. Y el de abril menos, que ya estamos cerquita porque falta pocos días para mayo. De marzo no cobraron nada de nada. No, nada. No tenemos respuesta de los empleadores y bueno, y tratamos de comunicarnos con el gremio, pero el gremio igual que nosotros. Sin respuesta, sin novedad, y muchos no han hecho. Ahora a nosotros lo que nos queda es llegar al Ministerio de Trabajo. Porque lo que sabemos a la fecha es que se va a depositar parte del sueldo con las recaudaciones. A nosotros nos parece bastante injusto porque las heladerías están trabajando. Se trabajó hasta el 20, no es que la heladería paró el 1 de marzo. También lo tomamos un poquito como abuso y como esto no es la primera vez que pasa, ya nos ha pasado que nos pagan un 25 o que nos pagan un aguinaldo tarde, no sé, te puedo decir, el aguinaldo de julio los cobramos en octubre y nadie hizo nada. Entonces yo creo que también es un poquito que se confiaron en eso y hacen esto ahora. Bien, ¿qué cantidad de trabajadores, trabajadoras son? Y la verdad, y acá en Santa Rosa debemos ser entre 40 y 50, creo yo. Pero no solamente ellos tienen franquicias acá, sino que hay en Pico, en Hacha, otros lugares más que deben estar en la misma situación que nosotros. Lo que pasa es que nosotros no tenemos alcance a los chicos, o sea, no tenemos relación al no ser de acá ellos. ¿Y sus empleadores son la propia cadena Grido o Son empresarios franquiciados. son empresarios de La Pampa? Claro, sí. Sí. ¿Sabés qué personas o qué firma está a cargo? Acá está a cargo Teodosio. ¿Cómo? Teodosio en La Pampa. Teodosio, ¿es una firma comercial o es un apellido? No, es el apellido. Bien. Sí. ¿Y cuál es? Por supuesto que no tienen ningún derecho a no pagar el sueldo de marzo, aun No. cuando la heladería no hubiera trabajado, digamos. Pero Claro. encima trabajaron hasta el 20 en condiciones Sí. normales. Sí, Pero. ahora se está trabajando y además se está trabajando a puerta también. O sea que ¿Cuál es? es todo muy injusto y no tenemos nadie que nos respalde o que nos ayude, porque el gremio, ya te digo, está y no está. Te mandan a hacer un telegrama que ni siquiera el telegrama te asegura que ellos te pagan el sueldo. ¿Entendés? ¿Cuál es la situación de acuerdo a lo que ustedes saben en otras heladerías? En otras heladerías como que no se ha agrido. Y claro, digo, los trabajadores, trabajadoras de otras heladerías cobran normalmente o es algo que afecta a Nosotros todo el. lo que sabíamos es que, por ejemplo, que nosotros hablamos con comercios, que hay lugares que pagaron la mitad del sueldo y la otra mitad la iban a pagar, pero a nosotros ni la mitad del sueldo. Es como nosotros decimos, imagínate que nosotros no tuviéramos un respaldo económico, alguien que nos ayude, ¿qué hacemos? Y por algo trabajamos. Hay chicos que trabajan en Grido, que se mantienen solitos. ¿Y cómo hacen todo el mes para no tener el ingreso que tenés todos los meses? ¿Entendés? También más allá de la situación esta que se generó por el virus y demás, hay un poquito de falta de humanidad también, Bien, de empatía, de pensar en el otro, porque aunque sea, no se hubiesen dado la mitad del sueldo, hablar con los empleados, y nosotros no llegamos a esto, pero ni esa humanidad de decir, bueno, a ver chicos, ¿va a pasar esto? No, nada, no te responden, se enojan, porque se enojan, y bueno. Bien. ¿El gremio de ustedes, qué, cómo se llama el gremio y quién está a cargo? Mira, ¿quién está a cargo? No tengo, no sabría decirte un nombre exacto, pero el gremio es el empleado de comercio. Ah, son parte del Centro de Empleados de Comercio, está bien. Sí. No, imaginé que podían ser aparte el trabajadores de la No, no, heladería. no. Está bien, es el Centro de Empleados de Comercio. Bueno, No, vamos ellos a. lo único que nos decían eran que llamaban, no tenían respuestas y que nada, y nos mandaban a mandar un telegrama que es casi nulo porque no te van a dar el sueldo, pero capaz que mañana hacen una audiencia y sirve como prueba. Bien. Bueno, Pero el tema es acelerar esto. estaremos consultando y poniendo el tema en la agenda. Vos me decís que quien tiene la franquicia es seguramente Jorge Alejandro Teodosio. Sí. Sí, es él, porque estaba ahí buscando un poco y figura sus datos en la FIP como servicio de expendio de helados. Así que vamos a ver si poner el tema en agenda te permite que puedan tener alguna respuesta. Sí, a nosotros no nos quedó otra que hacerlo viral porque no teníamos respuesta. Bien. Bueno, te agradecemos y si quieres agregar algo más, por supuesto, te estamos escuchando. No, solamente eso y bueno, esperamos tener una respuesta rápida porque a esta altura todavía no hemos cobrado ni nada del sueldo. Gracias de vuelta. Dale, gracias a ustedes. Acabamos de hablar con una trabajadora de la cadena de helados Grido que en Santa Rosa, pero se supone que en